是无辣的。 La lomita, ¿cómo estaba tapado? Ya te lo han derrubado. ¿Qué se hizo ahí nomás? ¿El cuadrón, no? ¿Eh? ¿Cuánto cuadrón, no? De la grave de cimiento y a los cuantos.